y no en quienes pudieron pernoctar en la casa. Si era yacaré, nadie lo va a nombrar. Y entonces se pierde la posibilidad de saber quiénes durmieron en cama ajena. Me gustaría que tuvieran en cuenta la situación de los mayores, la mujer y los niños. Bien, veremos qué sale de todo esto. Pero sería interesante que tengan, que sea un censo más preciso, no un censo así nomás. Y mientras tratamos de juntar todos los datos que venimos arrastrando, esta semana también nos ha golpeado muy fuerte este tema de la niña mujer, a la que los prostituyentes de la justicia, una verdadera vergüenza las fiscalas, considerando que a los 15 años una menor deja de serlo y puede tener sexo consentido con un adulto que la maltrata, la tortura mientras la vuelve a violar, es esa otra forma de tortura mucho más gravosa. Y luego la asesina como corolario de esos abusos. La mención a su estado de calle y condición en grado de explotación sexual por parte de proxenetas debería motivar a la fiscalía a investigar en vez de culpar a la víctima de prostituta y con ello tratar de mejorar la situación del prostituyente que la asesinó. Porque es asesinato, abuso, violación y la tortura permanente que de ellos se produce en su psiquis. Aunque la haya matado, murió con tormento. No habrá justicia real hasta que estas lacras sean condenadas en todas las instancias y que el aparato judicial no sea limpiado puntillosamente de toda la lacra que nos dejó la dictadura fascista, proxeneta, pedófila de Stroessner. Parece que pasan los años, las décadas, y todavía estamos en la puerta del gran galpón donde la mugre está presente y la escoba limpia nada más que las telarañas. Ya no habrá justicia para la niña. Enfoquémonos en la denuncia de todas las instancias que hacen posible tanto descaro y corruptela. Bien, en esta semana nos dedicaremos a dar el testimonio de un hijo de la familia Rondelli y Gómez. Este testimonio interpela por sus peculiaridades. Algún personaje político del momento tiene consanguinidad por madre con los hijos Rondelli. Y luego difundiremos sobre lo que sucede en las comunidades mapuches y guaraníes y un trabajo publicitario muy interesante con bases muy firmes que se realizará en el Paraguay. Vamos a por ello. A Mirta, o Nena, mi hermana, sabían que nunca podía ingresar y ser arquitecta a la facultad por su posición de ser portadora de un apellido. Pese a todo, se tuvo que conformar con un empleo como secretaria y dactilógrafa de una escribanía, que soportó con mucha cordura y sensatez, con tal de estar empleada y generar recursos para ella y sus hermanos. María Santa era transferida en ese instante de comisaría en comisaría. Había dejado el departamento de investigaciones y su primer traslado fue a la comisaría Quinta del barrio de la Chacarita. Mi madre, como las demás detenidas políticas, así la llamaban, dormía en el suelo. Un día tuve que llevarle un colchón. Más de una vez, don Mario, que fue su pareja anterior a mi padre, generosamente le envió dinero y mercadería. Además, era el padre de tres hijos suyos, Miriam, Tines y Mario, mis hermanos de madre, que también aportaron lo suyo dentro de sus posibilidades, que por supuesto poseían un lógico temor de tener una madre recluida por la política en un sistema autoritario y nefasto. En ese momento Tines estaba en el comando de ingeniería, con el grado de teniente o teniente primero de administración. Tenía una conducta intachable como militar, de no ser por el concepto que tenía de él su comandante, el entonces general Cariaga, probablemente hubiese sido dado de baja o relevado de su actividad de militar. El otro hermano mío, Mario, que contaba con 15 años, apodado Nene, era empleado judicial en el primer departamento de Concepción. Estaba con Miriam, mi hermana, y mi cuñado Papi, que era funcionario entonces de los tribunales de Concepción. Ellos también tenían un fantasma del miedo latente y expectante. Entonces mi hermana Nena, por esos años, apeló con un habeas corpus ante la diputada Lara Castro, que lo hizo en reiteradas oportunidades. Pero claro, en un régimen autoritario donde la oposición estaba proscripta y dibujada, los resultados eran esperables y la Comisión de Derechos Humanos podía hacer poco o nada por dicha situación. Los organismos internacionales llegaban hasta donde el régimen estronista les permitía llegar. Recuerdo la entrevista de una especie de cuestionario de parte del Cuerpo de Paz, que por entonces estaba conformado por dos ciudadanos ingleses y una holandesa, que indagaron sobre nuestra suerte y la de María Santa. Pero claro, nunca pudieron rogar resultados positivos. Entonces temíamos lo peor, hasta por nuestra seguridad física. Fue entonces cuando surgió la idea, una propuesta de mi tía Blanca y mi tío Florio, que ya vivían en la República Argentina, el de traerme a mí a vivir con ellos. De esta manera, en la localidad de Clorinda, provincia de Formosa, me reconocieron como hijo suyo y pasé de llamarme Oscar Rondelli Gómez, nacido el 7 de diciembre de 1957 en Asunción, República del Paraguay, hijo de Juan Bautista Rondelli y María Santa Gómez, y a partir de ese instante me denominé Oscar Rondelli Gómez, nacido el 7 de diciembre de 57, pero con una fecha de nacimiento apócrifa, porque pusieron que nací en El Porteño, provincia de Formosa, y de esa manera pude ingresar a la República Argentina, como hijos de mis tíos. De ahí que mis hijos no llevan el apellido Rondelli, sino el de Gómez. Mi niñez, en definitiva, fue muy personal y tenía rasgos de felicidad, pese a que perdí en forma violenta a mi padre y no pude tener siquiera un solo retrato de él, porque según mi madre, todas las cartas y fotos se había llevado la policía. Y nunca supe si algún pariente tendría el retrato de quien fuera mi padre, una figura muy importante para mí. Y aún hoy, pese a que ya pasaron muchos años, me sigue haciendo falta. Y yo, por supuesto, nunca justifiqué ni cuestioné su ideología. Para mí, él y mi madre me trajeron al mundo y merecían el mayor de los respetos. Yo sé que Juan Bautista fue maestro azucarero en Zapucay y se volcó muy joven en el Partido Comunista Paraguayo. Y conforme a lo que me contaron, tuvo una militancia muy activa y llegó a visitar todos los países de la Cortina de Hierro, incluido Cuba y la Unión Soviética. De manera que la lucha que él entabló junto con mi madre, la de hacer conocer las propuestas del Partido Comunista en una sociedad represora y opresiva, esa combinación de esos ideales a ambos les costaron la vida. A mi padre a una corta edad, ya que falleció alrededor de los 45 años. Una vez me dijeron, sos muy parecido a tu papá. Y yo, claro, al no recordar nada de él, solo podía idealizar su figura en una silueta retractada que nunca había visto. Mi madre me contaba de su profundo amor hacia mí. Yo solo lo sentía, porque acordarme de él nunca recordé nada. Lo imaginé como en un cuento. Mi madre siempre me decía que durante mucho tiempo yo lo esperé. Fantaseaba con la idea de que él regresara en algún momento caminando por la calle Arellano en el barrio de Sajonia y yo iría corriendo a su encuentro. Pero claro, nunca sucedió, nunca sucedía. Siempre corría, creía que era mi padre una persona que se acercaba y después me volvía llorando a los brazos de mi madre, porque no era mi padre, porque mi padre ya nunca volvería. Era solo el dolor del alma, esa larga espera, mi ansiedad, la pérdida irreparable de un ser que fue liquidado violentamente, que dejó este mundo y que sus fuerzas, su amor, seguían vivo en mí y siguen en mis pensamientos y en mi espíritu, que son recuerdos imborrables, llenos de amor, que desgarran y no aceptan la cruel partida. Después de tantos años, todavía recuerdo las tardes y noches en que desde un equipo musical de Miriam y Raúl escuchábamos melodías que iban desde Santana, Deep Piper, Creedence, hasta Brett. La mayoría eran bandas de la década del 70. El juntarnos permitía hacer proyectos con el fantaseo de tal o cual chica y a su vez las chicas con nosotros. Aunque las relaciones sexuales se idealizaban y la mayoría de los adolescentes debutaban casi siempre con la empleada doméstica de un amigo o contratando los servicios de alguna profesional. Recuerdo como cuando todos los muchachos soñaban con Miriam, que por esa época era una morocha atractiva, de ojos negros achinados y de una gran simpatía. Tenía unos padres generosos que siempre nos hacían y nos facilitaban la relación entre nosotros. Y siempre aportaban para la convivencia del grupo. Ellos, claro, ignoraban, no sabían que mi madre estaba recluida en la comisaría segunda, que quedaba cerca del barrio donde yo jugaba y me relacionaba con otros jóvenes. Cargaba de esta manera a cuestas el secreto de la injusta detención de María Santa, cuyo único delito era, durante la dictadura estronista, pensar distinto y haber sido compañera de Juan Bautista Rondelli, que fue ultimado por las fuerzas estronistas en la década del 60 por ser de ideología comunista. Yo seguía creciendo, vivía en una sociedad para nada fácil, donde la marginación gratuita y la falta de oportunidades era una constante en mí y en el de mis hermanos. Guardábamos celosamente el secreto de las visitas sábados y domingos a las distintas comisarías donde María Santa estuvo detenida. Allí nos sometían a deudas requisas, buscando amedrentarnos y señalando constantemente el solo hecho de ser hijos de, que era un alto precio que teníamos que pagar. Alcira, Oscar, Nena, Raquel, por ser hijos del gratuito infortunio y la marginación. En mi memoria queda haber cambiado por lo menos unas 18 veces de casa. Parecíamos brasas encendidas y ambulatorias para muchos de nuestros parientes, aunque ante tamaño dolor era comprensible el terror y el miedo de nuestros amigos y familiares, que por estas alturas y debido a los acontecimientos ya nos iban quedando muy pocos. Por eso todo esto era penoso, pero era la realidad. Era una sociedad represora y policial, que era compatible la tortura y la marginación para quienes osaran pensar diferente, donde el informante barrial, más conocido como Piragüe, informaba diariamente al terrible Departamento de Investigaciones de la Policía Secreta Estronista el accionar de una viuda como era María Santa y la de sus 7 hijos. Hasta parece descabellado a veces que el solo hecho de pensar que una viuda al borde de la indigencia y de escasos recursos pudiera desestabilizar un sistema, una nación meramente policial, que con los militares controlaban la población donde aún hoy quedan secuelas de la barbarie. La puja del poder en el país siempre se hacía en forma compulsiva y nunca por acto cívico legítimamente democrático, donde imperara el escrutinio y las urnas que pudieran consolidar el Estado de Derecho y garantizar elecciones transparentes en democracia y libertad. Recuerdo el momento compulsivo y dramático del allanamiento y la posterior detención de María Santa. Hasta tenía ribetes tragicómicos. Llegaron en 2 Impala negros, precedidos por 2 combi, las famosas y tan temidas camionetas Putaí, repletas de volay o acalata, como los conocía en esa época la mayoría de la población. Los Impalas portaban su arsenal de Piragüe, que vestían trajes oscuros de tela inglesa y usaban sombreros. Llegaron en forma compulsiva y violenta a la calle de Arellano, 1780, mi domicilio, entre 5ª y 6ª del barrio de Sajonia. Tendría yo en ese momento unos 8 años, cuando minutos antes estaba jugando al trompo corá con mis amigos. Alcira, mi hermana, al borde de la desesperación, me tomó de la mano y con una actitud casi maternal me separó del grupo del juego en forma insistente para ir a casa. Yo me resistía, pero finalmente cedí. Nos fuimos los dos caminando a casa. Al llegar, mi casa estaba invadida de policías y Piragüe. Recuerdo que revolvían todo, los placares, los roperos, las valijas escolares. Preguntaban, revolvían. Era una cosa de nunca acabar. A los gritos y en forma temeraria, yo me quedé parado en el patio, mirando cómo unos señores de trajes oscuros y algunos bigotudos invadían mi casa y la ponían patas para arriba. Gritaban y encima se llevaban a María Santa, mi madre, mi protectora. Recuerdo su imagen delgada y esbelta, que en el patio, volviendo tras sus pasos, me tomó del brazo diciéndome que era yo el hombrecito de la casa. Le di un beso, un abrazo, y los policías y Pirahue se la llevaron. Ella me aseguró que pronto volvería, pero pasaron 4 años, 7 meses, hasta que volvimos a encontrarnos nuevamente. Con nuestra madre presa en una comisaría, mi hermana mayor Nena se empezó a mover. Ella tenía 19 años y se transformaría en líder de la casa, una ardua tarea que creo le produjo heridas muy profundas, difíciles de olvidar. El sistema fue muy injusta con ella. Ella dibujaba muy bien, tenía notas excelentes en el colegio. Se había inscrito a la facultad, pero cargaba consigo la portación de apellido que le impidió el ingreso a la universidad y frustró su deseo de ser arquitecta. En aquellos años, todos los que deseaban estudiar o graduarse deberían cumplir con un requisito sine qua non, decir, de estar afiliado al Partido Colorado o de tener un importante padrinazgo con alguna figura política de relevancia de la época. Requisitos propios, claro, de una republiqueta bananera. Me decían, el que entra ahí no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por su familiar. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, ahora vamos a escuchar a los compañeros mapuches y sus claras denuncias. Siempre es lo mismo. 530 años después, se escuchan las mismas porquerías, la misma avaricia criminal. Y venimos tratando el tema de Bariloche y la comunidad mapuche, los pueblos originarios y el despojo que están llevando y la criminalización de aquello que es de ellos. Pero estamos con quien defiende a quienes fueron acusadas, estas mujeres mapuches acusadas, allí en Bariloche. Estamos hablando de Eduardo Negro Suárez. Eduardo, muy buenos días, de la gremial, abogado de la gremial. Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos, buenos días a tu equipo y a la audiencia. Y acá estamos, bueno, acá estamos. Viendo cómo una parcialidad por parte de la jueza, ya se levantó el secreto de sumario, espero, porque eran 10 días. Sí, sí, se levantó el secreto de sumario. Ellos tuvieron 2 periodos de 10 días para hacer lo que quisieron en ese lugar. Y a nosotros nos dieron 3 días para contestar. Ya contestamos, ahora cuando terminemos esta comunicación te lo paso por WhatsApp. No, me lo pasaste, estuve leyéndolo. Cada una de las apelaciones, ahora es terrible el nivel de subjetividad por parte de la jueza. Sí, no se puede creer, de subjetividad y de bajo nivel, porque, mira, yo tengo 70 años y casi 40 de abogado. Y he conocido jueces hace 20, 30 años, he conocido jueces muy conservadores, gente que podría estar en los antítesis del pensamiento político ideológico de uno. Pero estamos hablando de tipos de mucho nivel técnico, de mucho nivel jurídico, con los que uno se tenía que enfrentar hace 30, 40 años sabiendo mucho derecho, porque eran tipos que que no boludeaban, digamos, en una resolución. A nosotros lo que nos llamó la atención, a los 5 o 6, yo tengo que aclarar que en la gremial es un equipo, por lo tanto yo soy simplemente uno que pone la cara en los medios, pero es un equipo con colegas que saben mucho más que yo, ¿no? Nos llamó la atención el bajo nivel de la juez y sobre todo de la fiscal, que es la que pidió la resolución esa, para tomar una medida tan importante como la que tomó, porque además estamos hablando de 4 también que están ahí presas, prisioneras, por un delito que comúnmente se arregla con una probation. Estamos hablando de un delito que tiene de mínima 8 meses de prisión. O sea que como no están, como lo decimos ahí, como no están, no tienen antecedentes, si yo en este momento termino de hablar con vos, le rompo la puerta a mi vecino, ingreso, viene mi vecino, logra sacarme después de 2 o 3 días acreditando que él es el titular del dominio, me sacan y me ponen de patitas en la cárcel. Es decir, no preso, porque son delitos escarcelables. Entonces nos llama sobre la atención. Sobre todo no teniendo... No teniendo antecedentes. Ahora, qué casualidad, ¿no? Todas mujeres, aparte avanzaron sobre la comunidad mapuche en un desmedido operativo militar, porque hay que decirlo, fue un operativo militar, y encima con una de las fuerzas que que en el sur ya ha hecho estragos, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo está hoy la situación de estas mujeres y sobre todo de lo que tiene que ver con la usurpación? Si se le pudo probar, porque, a ver, todo esto comienza con el incendio de una garita. Claro, nosotros ahí tenemos un proceso que dura 5 años y que iba a ir a juicio fin de este año, principio del año que viene. En estos 5 años que tuvimos montones de causas, nunca ganaron un solo juicio contra la gremial. Nunca. Un solo juicio. Ni en Bariloche, ni en Chubut, ni en Neuquén. Un solo juicio fue ganado por ellos. En juicios contra distintas comunidades mapuche. Ellos saben eso, lo sabían bien. Nosotros tenemos citado mínimo 200 testigos para este juicio, para el juicio que se va a dar a fin de año, el año que viene, la causa Wincul, el lugar donde mataron a Rafita Nahuel. Sí. Y nosotros estamos seguros que este juicio lo íbamos a ganar y que le íbamos a dar una paliza. Ahora, ¿qué pasa? Ellos armaron esto, porque vos fijate que aparece una garita quemada de la gendarmería y no las acusan de eso. O sea, la misma jueza la resolvió, dice, sí, fueron los mapuches. Lo mismo que dicen todos los racistas y los trucistas. Lo mismo que dice Aníbal Fernández. Pero después no las acusan de eso porque no hay identificado ningún mapuche. Ninguno, y menos mujer. Entonces, esta cosa de armar, de escatimar la cuestión principal, que la cuestión crucial efectivamente están usurpando la Patagonia las grandes empresas multinacionales. Ruemer, los Emiratos Árabes, Benetton, Lewis, esos son los que están usurpando la Patagonia. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el eje de la cuestión y los usurpadores son los mapuches, crean un enemigo común, que es el terrorista mapuche, crean un enemigo común. Entonces, si aparece la garita de la gendarmería quemada, son los mapuches. Hace 3 o 4 días apareció quemado en Villa La Angostura, en otra provincia, en Neuquén, una máquina de vialidad. Allanaron todas las comunidades mapuche de Neuquén y como 6 o 7 comunidades mapuche en Río Negro. Porque además, ¿quién va a ser que vaya a quemar una máquina de vialidad? Y tiene que ser los mapuche. Ese nosotros le llamamos a eso, cuando digo nosotros, no digo solo la gremial, sino muchos colectivos de abogados de toda nuestra América, que venimos ejerciendo más o menos el derecho defendiendo a las mismas personas, que son los que pelean o los que resisten, le llamamos derecho penal del enemigo. No es algo que hemos inventado nosotros, básicamente los colegas peruanos, los colegas mexicanos, colombianos. Derecho penal del enemigo, ¿qué es eso? Es construye un enemigo, ¿no? Que es lo que han hecho los racistas en Bariloche, en la comarca andina, construye un enemigo. Hace 40, 50 años el enemigo era otro, ¿no? Ahora son los mapuches, y entonces armo una estructura, una forma de ejercer el derecho, tanto procesal como penal, como un traje a medida de ese enemigo. Eso es lo que hizo la jueza y la fiscal. Y eso es lo que hizo el gobierno nacional y el gobierno de derecha de Arabella Carrera. Eso es lo que hicieron. Ahora, la pregunta que me hago es, bueno, ¿cuál es la situación actual de esta LUMEM? Bueno, ellas están detenidas con arresto domiciliario en una ruca que tuvimos que salir a conseguir a los apurones. En Bariloche están detenidas, obviamente. Las otras tres están sobreseídas, las otras tres que estaban. Lo que la jueza pide es la detención, que sigan detenidas indefinidamente, lo dice expresamente. O sea, estamos en las puertas de hacer lo mismo que hicieron con Milagro Salas. Es más o menos parecido, más o menos parecido. Lo que pasa es que Milagro Salas fue condenada. Claro. Entonces, una vez que fue condenada, los abogados tienen que apelar la condena, pero mientras tanto están cadenas. Pero hay una presunción de inocencia sobre estas mujeres, que encima, si fueran condenadas, serían condenadas a 8 meses de prisión como mucho. Entonces, lo que hay acá es, siguen detenidas, nosotros apelamos esa decisión, nos concedieron la apelación, ya llegó la apelación a la Cámara de Roca, y la Cámara de Roca tendrá que resolver en audiencia oral y pública, o sea que todos deberían poder estar presenciando esa audiencia, el público, la prensa, etcétera. La Cámara de Roca siempre ha hecho así, lo que pasa es que con otra composición de jueces, esos jueces que eran un poco más considerados, un poco más garantistas, se fueron todos, uno renunció, uno se jubiló, y hay otra composición que no conocemos. No sabemos cómo serán estos nuevos jueces camaristas. Pero en principio deberían, nosotros lo pedimos expresamente, que la audiencia sea oral y pública, como dice el código, como dicen las leyes de ellos mismos, y que en esa audiencia oral y pública, en el enfrentamiento entre las dos partes, que sería la fiscalía y la defensa, los jueces resuelvan lo que tienen que resolver. ¿Cómo, a ojo de buen cubero, cómo ves que vaya, qué es lo que pueda llegar a suceder? Mira, la mayoría de nuestros colegas son optimistas. Yo, que soy uno de los más viejos, hago algunas reservas porque, como te dije antes, no conocemos a estos jueces. Son jueces nuevos, jueces jóvenes. Yo le tengo más miedo a los jueces, a los fiscales jóvenes, que a los jueces más viejos. Son los peores, ¿no? Fíjense ustedes, esta chica, Cándida Echepare, es de terror. Era la mano derecha de la autora concreta de la muerte de Rafita Lahuel, que era la fiscal Little. Ella era la mano derecha, derecha en todo, derecha en mano y derecha en pensamiento. Y en general uno ve esa composición de jueces y fiscales jóvenes con una ideología muy marcada, muy, muy marcada, ¿no? Entonces tengo alguna reserva lo que pueden ser esa gente. Pero bueno, tenemos que ir y cumplimentar ese trámite y ahí ver qué pasa, ¿no? Si es por los argumentos, ustedes habrán leído los argumentos de la jueza y los argumentos nuestros, le tendríamos que dar una paliza, le tendríamos que llenar la cara de dedo, pero si vos tenés el referee en contra, sí, va a ser difícil. Sí, claro. Eduardo, te agradezco mucho que hayas pasado por La Voz, el grito que le calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional. Gracias a ustedes, sí, gracias Carlos, gracias equipo, un abrazo grande. Un abrazo grande, estábamos hablando con Eduardo el Negro Suárez, representante de la gremial de abogados. Como veremos, De los dos lados del charco se ven las mismas miserabilidades, tanto sea del Paraná Paraguay como del Paraná Argentina. Las mismas ambiciones, el mismo desprecio clasista que hace casi invisibles a quienes viven en el predio que estos verdaderos criminales quieren poseer, pasando por encima de la propiedad privada, la tan sacrosanta cuando de los ricos se trata, pero invisible, despreciable, cuando de los pobres se trata. Así están nuestros hermanos guaraníes del sur, esa parte del Paraguay ocupado ilegalmente por la Argentina, terminada la guerra de exterminio, que decían que venían por López para liberar el Paraguay. Menos mal que solo venían por el mariscal López, y menos mal que querían liberar el Paraguay. Vaya, vaya. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Estación Sur y a todos mis compañeros y compañeras de Convocatoria Segunda Independencia. Hoy vamos a charlar con Ramón Báez, cacique de la comunidad André Guasurari, de la localidad de Puerto Libertad, departamento de Iguazú. Así empezamos nuestro programa de Insistimos. Hola, Ramón. Hola, Aguyebete, nuestro saludo. Nuestra cultura Aguyebete es como dando primeramente gracias a Ñamandú, que es Dios. Uh-huh. Y también representando como cacique. Primeramente quiero agradecer por el espacio este que me está dando una oportunidad. Bueno, charlemos un poco, Ramón. Contanos, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes están atravesando? Entendemos que es una zona de latifundistas. Contanos cuáles son las mayores problemáticas que tienen y así nos vamos conociendo. Bueno, la primera problemática que tenemos son el tema de territoriales. Tenemos muchos problemas, conflictos con Arauco argentino, que siempre viene avanzando con los pinares y nos están dejando fuera de la selva. No tenemos más selva, no tenemos donde cazar, no tenemos suficiente espacio para plantar, cultivar. Es grave nuestro problema acá en Misiones por el tema de los empresarios que plantan pinos. Eso era lo que yo veía ayer buscando tu localidad por el Google Maps. Sí, veía toda una zona que, bueno, sí, que hay todas empresas de madera y muchos pinos, sí. Claro, eso afectó totalmente el ecosistema de la zona, ¿no? Ustedes no tienen los recursos necesarios como para las tierras y la naturaleza no está en condiciones ya. Sí, ya echaron todo, como seguramente viste. Nosotros, la comunidad ahora usamos solo 10 hectáreas. En esa 10 hectáreas tenemos 20 familias. Y la preocupación nuestra es que no podemos salir a buscar nuestros materiales en la selva, como medicina, porque ellos nos prohíben también. Entonces, ¿quiénes son ellos, Ramón? ¿Quiénes nos prohíben? Decís nos prohíben. ¿Quiénes son ellos? Ellos son de la empresa Arauco, la Arauco Argentina, que ellos saben que nosotros pasamos a buscar remedio. Ellos pusieron todo alambre, nos rodearon con alambre también. Nos prohíben a pasar a buscar medicina, o a pescar, o a cazar. ¿Ustedes reclamaron en algún lugar? ¿El gobierno qué dice? ¿El intendente, la municipalidad, el gobierno hicieron algún trámite para denunciar esto? Sí, sí. En varias ocasiones hice en Posada y también el intendente, Fernando Ferreira, pero como ellos cobran el presupuesto de Arauco, nunca están a favor nuestro, ¿no? De las comunidades. Claro, el gobierno está a favor de los empresarios inescrupulosos que los acorralan a ustedes, inclusive los amenazan con armas de fuego, ¿no? Sí, sí, eso pasó y gracias por hacerme recordar, porque a los chicos siempre cuando van solo, los de Arauco bajan con arma de fuego, lo apuntan, lo asustan. Y los chicos, como son chicos, tienen miedo. Y sí, cualquier ser humano tendría miedo si te amenazan con un arma. Gravísimo lo que nos estás contando, Ramón. Bueno, es bueno que nos estés contando esto. En cuanto a los recibir alguna ayuda del gobierno, ustedes en esa instancia, ¿cómo están? Digo, de algún subsidio, algún trabajo, al no tener ustedes posibilidades de sobrevivir en la selva porque los latifundistas les destruyen la naturaleza. Entonces, ¿cómo se las arreglan? Bueno, de eso nosotros, de la ayuda de gobierno, no, hasta ahora no tenemos, menos de municipalidad. Nosotros lo que hacemos es vender orquídeas y artesanía, temporada, hay muchas turistas, entonces sacamos en el camino nuestros productos, a veces mandioca, y así vamos vendiendo y comprando algo para los chicos poder seguir estudiando. Y con respecto a las escuelas de los niños, ¿están muy lejos las salitas de salud, asistencia médica, ambulancia? Todas esas cuestiones, Ramón, ¿cómo se van resolviendo? Contanos cuáles problemas tienen ustedes en ese sentido. Bueno, el problema de la salita, acá dentro de las comunidades no tenemos sala, primer auxilio, y no tenemos comedor para los chicos, no tenemos cocina, tenemos un aula, que tampoco es satélite, tienen como escondido, porque cuando me fui a reclamar por el tema de aula satélite, me decían que esto es propiedad privada, que no podían hacer un aula satélite. ¿No podían hacer qué? No te escuché bien. El aula satélite ellos no pueden hacer por el que me dicen que esto es una propiedad privada. Mira. ¿Y la ambulancia, cuando tienen algún problema con algún integrante de la comunidad? Y la ambulancia, a veces cuando nosotros llamamos, en este caso, por ejemplo, el mes pasado, tuvimos un problema de que le mordió una víbora, una yarará, mi hermana, y le llamamos y no hay ambulancia. Tuvimos que llevar un remis y acá cobran 2.000 pesos nomás hasta Libertad, que es más cerca. ¿No hay un colectivo en la zona? El colectivo hay, pero tampoco no para porque no hay una paradita. ¿No hay una qué? No hay parada de colectivo acá, no quieren hacer un paradita, entonces no paran los colectivos. Pero pasan, pero no paran. Sí, pasan, no paran. ¿No les paran porque no hay parada o no les paran a ustedes porque los discriminan o porque los ven que son de la comunidad? Y el que para no te dan los boletos, te cobran pero no te dan el boleto. Eso es también otro, que yo tengo una queja, que no puede estar pasando eso. A la mayoría de los aborígenes no le dan el boleto. Mira, qué vergüenza, qué feo que esté pasando esto en nuestro país con una comunidad nuestra, originaria, autóctona. Contanos algo más, Ramón, que no se te escape nada de lo que quieras contarnos y decirnos. Este programa nosotros lo compartimos, tratamos de que llegue a mucha gente, a muchos compañeros que lo escuchan y que lo puedan retransmitir. Así que este momento y cualquier momento que quieras, el sábado que quieras, hacer una denuncia, un reclamo, este lugar, este espacio, es para que ustedes lo utilicen. Así que si hay algo más que nos quieras decir, contanos. Sí, sí, lo que era mi reclamo también, el tema de los territorios. Hicimos el relevamiento Igual no nos respetan, siguen echando algunos montes. Y yo en varias ocasiones salí a atajar, parar la máquina con los chicos para que no vuelvan a plantar dentro del territorio nuestro. Igual siguen. Buenas noches, primero que nada les agradezco mucho esta consulta que están haciendo, voy a tratar de ser breve y concisa. Es muy doloroso el entorno social y político en el que estamos viviendo, donde presentan a una menor de edad como prostituta, como trabajadora sexual, cosa que es imposible porque una menor no puede consentir una relación sexoafectiva con un adulto. Más aún cuando existe una relación de poder donde hay un intercambio económico que está cubriendo alguna de sus necesidades. En un país justo, en un país coherente, estaríamos hablando de protección de las infancias y las adolescencias, no de trabajo, y más aún un trabajo que implique un intercambio sexual entre una menor y un mayor de edad. Es totalmente aberrante la manera en que se está bajando la noticia ante la atenta mirada de las instituciones y un silencio, porque envié un mensaje en el grupo de WhatsApp que existe del Observatorio Nacional de Violencia, donde están los representantes de cada institución, pidiendo que por lo menos se haga un comunicado revisando el lenguaje y haciendo la recomendación de bajar esto con una mirada respetuosa hacia la víctima, porque está siendo expuesta, revictimizada y vuelta a ser asesinada, y esta vuelta por el Estado, que debía protegerla. Sea o no sea ciudadana paraguaya, ella estaba dentro del territorio y debía ser protegida. Fue asesinada de una manera sanguinaria, cruenta, y es expuesta de esta forma en las redes sociales, solapando a su asesino, y eso es repudiable. Observo con preocupación que existe un lenguaje claramente proxenetista por parte de ciertos grupos periodísticos que recientemente, por ejemplo, presentaron una zona en Mariano Roque Alonso donde existe explotación sexual de menores, donde incluso en la filmación se le escucha a una niña pedir socorro y donde incluso documentan que el intercambio económico solamente consiste en 20 mil guaraníes, una suma irrisoria para estar destruyendo infancias sin que haya una articulación con la Fiscalía, con el Instituto Nacional del Indígena, en este caso con el Ministerio de la Niñez, por lo menos para prevenir el abuso sexual de esa noche y ir previendo los siguientes para tomarles en flagrancia a los pederastas que circulan en esa zona. Si alguna de esas niñas muere en manos de alguno de estos abusadores, violadores, pederastas, proxenetas, van a presentar como una niña de 9, 10, 12 años, prostituta, murió con su cliente. Eso es inadmisible, eso no puede estar ocurriendo en un Estado de Derecho y eso no puede ser permitido por las instituciones del Estado. Hoy nos toca leer, escuchar las noticias que una joven prostituta de 15 años fue asesinada por su cliente. No podemos permitir eso. Acá se tiene que nombrar al asesino, al feminicida, al pederasta, al proxeneta, al rufián, no a la víctima que estaba siendo explotada sexualmente. Y por lo menos una recomendación que sea emanada desde las instituciones correspondientes es lo que nos merecemos como una sociedad decente que realmente está comprometida con el cuidado de las infancias y las adolescencias. Es importante hacer hincapié y volver a decir hasta que puedan meterse en la cabeza, una menor de edad no puede consentir. La responsabilidad de todo acto cometido en detrimento de la humanidad de algún menor es exclusiva responsabilidad de los adultos. Bien, nos estamos despidiendo. Queremos saludar a los compañeros, a los compatriotas nicaragüenses por el triunfo del Frente Sandinista, que tuvo un 74% de los votos emitidos, mientras la oposición en los otros 13 partidos llegaron al 26%. Bueno, y también queremos ser solidarios con el pueblo de Bolivia, porque en estos días esta última semana le han estado tratando de golpear al gobierno de Luis Arce Catacora, tanto los golpistas de Santa Cruz como los que vienen provocando problemas en otros estados, en otros lugares de Bolivia. No pudieron, como la vez pasada, hacer un golpe parlamentario al mismo tiempo que con los grupos armados. Tampoco pudieron generar tanto en la policía y en las Fuerzas Armadas, y esto se les ha caído. Se le ha caído a la embajada volver a quedarse con el litio de Bolivia. Muy bien, nos estamos despidiendo. Saludamos y esperamos escucharnos el miércoles próximo.